Nutriéndose uno del otro. He visto amores tan raros que no se pueden explicar. Existe el amor a los golpes, como también el masoquista. Pero mi amor sanitario, no, porque te quiero más que la mierda. Ay, ay, ay. Te quiero más que la mierda. Y por vos yo me cago. Y cada pedo que me tiro es un besito que te mando. Te quiero más que la mierda. Y por vos yo me cago. Y cada pedo que me tiro es un besito que te mando. Ay, ay, ay. Este es su grupo Chaja. Pero mi amor es sanitario, no, porque te quiero más que la mierda. Ay, ay, ay. ¿Y cómo te quiero, mi amor? Te quiero más que la mierda. Y por vos yo me cago. Es un besito que te mando. Te quiero más que la mierda. Y por vos yo me cago. Y cada pedo que